La ciudad de Mesa utiliza iluminación inteligente LED. La tercera ciudad más grande de Arizona está utilizando la iluminación inteligente como parte de su iniciativa de ciudad inteligente. Mesa es la tercera ciudad más grande de Arizona y una de las regiones de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. En 2018, la ciudad comenzó a actualizar su infraestructura de iluminación vial a la tecnología LED eficiente en energía. Como parte de la iniciativa de ciudad inteligente de Mesa, este esfuerzo tiene como objetivo proporcionar conectividad Wi-Fi gratuita a los ciudadanos, permitiendo equidad digital y apoyando la seguridad comunitaria. Si bien Mesa inicialmente se propuso actualizar la iluminación vial a la tecnología LED por sus beneficios en ahorro de energía y costos, pronto nos dimos cuenta de que la infraestructura podría brindar un valor mucho mayor a nuestra comunidad, dice Harry Meyer, subdirector de Innovación y Ciudades Inteligentes de la ciudad de Mesa, Arizona. La ciudad desarrolló un plan maestro de iluminación vial para ayudar a desbloquear este potencial y complementar su plan estratégico para fomentar una ciudad más inteligente. Desde el punto de vista de Mesa, una ciudad inteligente es aquella en la que se aprovechan las últimas tecnologías y conocimientos basados en datos para mejorar la calidad de vida, la participación cívica, el desarrollo económico, la prestación de servicios y la vitalidad comunitaria para sus ciudadanos, empresas y visitantes. Mesa vio la oportunidad de apoyar este ethos al atenuar estratégicamente la iluminación pública de la ciudad y así ayudar a reducir el consumo de energía, el deslumbramiento en los vecindarios y el resplandor del cielo, así como satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos. Durante el Plan Maestro de Iluminación Vial de 2018, la ciudad pudo establecer 4 zonas distintas de iluminación para atenuar según el uso del área, el volumen de tráfico por hora y la retroalimentación del cliente. Nos damos cuenta de que diferentes áreas de la ciudad tienen necesidades de iluminación únicas y las zonas de atenuación nos permiten satisfacer mejor las necesidades de nuestros ciudadanos, dice Nathan Curtis, supervisor de iluminación vial de Mesa. Curtis y su equipo llevaron a cabo un piloto de atenuación de la iluminación vial y realizaron una extensa investigación, dividiendo finalmente Mesa en 4 zonas de iluminación vial, como se describe en el plan maestro. Las luminarias se atenuarían o iluminarían de forma remota según los requisitos únicos de cada zona, y todas las luces no se reflejarían hacia arriba para preservar el cielo nocturno. Evitar que la luz innecesaria se proyecte hacia arriba respaldó la iniciativa Dark Sky de Mesa y se convirtió en un componente fundamental del plan maestro de luminarias. La iniciativa Dark Sky garantiza la preservación del cielo estrellado de Mesa contra la contaminación lumínica y es una razón por la cual los turistas visitan sus tierras desérticas. La plataforma de iluminación conectada Interact de Signify ofreció la flexibilidad que Mesa requería y la simplicidad para construir sobre la infraestructura de iluminación vial existente de la ciudad. Se instalaron nodos en cada luminaria, lo que permitió al equipo de iluminación vial de Mesa controlar remotamente la iluminación y establecer horarios de atenuación. La plataforma Interact de Signify también permitió a la ciudad tener acceso a datos diagnósticos y energéticos. La ciudad puede optimizar el uso de energía y detectar rápidamente cualquier fallo en el sistema. Curtis y su equipo sabrán instantáneamente cuando una luz se apague, para que puedan desplegar eficientemente un equipo de mantenimiento para repararla. Al extender su infraestructura de iluminación vial con tecnología conectada, Mesa sentó las bases para desbloquear aún más valor para su ciudad y ciudadanos más allá de la atenuación inteligente. Mesa también quería avanzar en la equidad digital dentro de su ciudad, proporcionando cobertura confiable de Wi-Fi público en un radio de 10 millas cuadradas en el centro de la ciudad. El COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de conectividad de banda ancha para los ciudadanos. El Internet de alta velocidad pasó de ser un lujo a ser una necesidad, especialmente para aquellos que trabajan y estudian desde casa. Para otros, el acceso a Wi-Fi es crucial para que puedan obtener la información de atención médica que necesitan. Basado en esto, es que Mesa comenzó a explorar nuevas tecnologías para superar los desafíos tradicionales que venían con la implementación de banda ancha pública, como las señales débiles. BrickSites de Signify ofreció una solución escalable en la cual la ciudad podría instalar nodos de comunicación de banda ancha en sus luminarias existentes, creando una red inalámbrica de malla y permitiendo la conectividad inalámbrica de fibra. Los nodos instalados en las luminarias proporcionaron una solución sencilla para lograr la conectividad de banda ancha. La conexión inalámbrica de banda ancha de la ciudad alimenta Wi-Fi público, cámaras y sensores para proporcionar apoyo en tiempo real a la aplicación de la ley y acceso a mejores oportunidades educativas, económicas y de entretenimiento en la comunidad. Mesa y Signify continúan evolucionando su infraestructura de iluminación vial para satisfacer las cambiantes demandas de esta creciente ciudad inteligente. Una mayor colaboración entre el Departamento de Iluminación Vial y Tecnología de la Información TI aprovechará la red de iluminación para sensores que monitorean el tráfico, la calidad del aire y el ruido, por ejemplo, para impulsar aún más mejoras en la calidad de vida en la ciudad.